pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo? Es que te has comprado un nuevo Bugatti. Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla. Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas. Mola mazo, ¿no? Trae tu coche a Chapa y Pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.